¿Sensaciones este día? Es muy triste, es un día triste. Un paso atrás otra vez. Y este despliegue militar, policial, increíble. Uno se va por lo menos contento que dio todo, ¿viste? Y que la lucha sigue. La lucha sigue, no se termina acá. Diputados que se reunieron en pasillos, en habitaciones, en hoteles, en bares, de espaldas a la gente, traicionándola. Nosotros somos trabajadoras, sí, soy madre trabajadora, tengo 5 hijos. La plata que yo gano, 250, no me alcanza. Tengo que pagar el alquiler, tengo que darle comer a mis hijos. Y estoy desesperada porque mis hijos me piden cosas para su ropa, para cambiarles. Y no puedo porque están creciendo cada vez más y no tengo plata y no me alcanza. Por eso es la razón que vengo a gritar acá. Y espero que vuelva Cristina, le pido por favor que vuelva. Porque ella al menos daba, nos ayudaba. Yo mi heladera estaba llena por ella. Ahora por mi ley, te lo juro, no tengo ni un kilo de papa. Te digo una cosa, este mes, no sé si vamos a poder resistir, pero el próximo mes la gente se va a levantar y se va, así como la Rúa, va a tener que vivirse mi ley, en helicóptero. Mucha sensación de inseguridad con este gobierno que le quiere robar la plata a los jubilados. Mi vieja era jubilada y si ella estuviera, estaría acá con nosotros, ¿no es cierto? Y ahora no está y bueno, le quieren robar la plata a los jubilados, a los trabajadores del Estado y los formales y los informales. Y es una porquería esto. Y acá tenemos una compañera que se llevaron al compañero detenido y no sabemos dónde está. Es como la dictadura. Yo estuve acá desde las 4 de la tarde, casi metían gas en los ojos. Y sigo acá. ¿Por qué? Porque se vienen cosas feas. Y la gente tiene que estar acá firme, porque si no esto no va a cambiar. Y eso es lo que me enoja, porque ellos siguen defendiendo a gente que es indefendible. La sensación es que vamos para cualquier lado. Esa es la verdad. No tenemos rumbo, todo es caos. No podemos comer, papel higiénico 6.000 pesos, 10.000, 15.000 pesos un kilo de carne. O sea, ¿qué vamos a hacer? Y encima nos pegan, nos reprimen. ¿Qué va a pasar? A las mujeres sobre todo. Y la sensación que quiero, y lo voy a decir, es que están atacando mucho a las mujeres. Creo que el próximo sector que van a atacar y reprimir es el colectivo Ni Una Menos.